hermosas hermanas, compañeras. Estamos con Pachi, estamos con Sandra, que nos vienen a contar, bueno, estas novedades hermosas. La verdad que todo el surgimiento del Círculo de Mujeres es algo para celebrar. La continuidad es algo para festejar, sin dudas, ¿no? Porque a veces, bueno, hay muchos emprendimientos que son talleres, son cuestiones vivenciales, pero bueno, persistir en el tiempo, haber logrado su propia casa, su propia sede, que está todo el tiempo llena de talleres, de cosas hermosas que se hacen, de encuentros, propiciando eso, ¿no? Como los encuentros, me encanta que estén acá y que estemos hablando de celebrar el primer año de la Casita Taikuma, ¿no? ¿Cómo les va? Hola, buen día. Hola, buen día. Sí, hola, buen día. Buen día, buen día. Un año más de lluvia, viento y sol, como decimos, ¿no? Cuando festejamos los cumples. Así que felices, felices de poder compartir y de invitarlos a la celebración que se viene este domingo, ¿sí? 17. ¿Qué va a haber? Cuéntenos. Y bueno, el domingo 17, desde las 12 del mediodía, se va a abrir el espacio con arte, cultura, comida. Bueno, no, ¿qué mejor? Va a haber un locro. Claro, celebrando con locro. Va a haber justamente eso, vamos a hacer un locro vegetariano y carnívoro para el que come carne, para las dos opciones. Y números artísticos, ¿no? Con gente que está colaborando, entre eso, bueno, mucho chi. Vamos a estar, Renata, con mucho chi acústico. Vamos a tener ahí la posibilidad de compartir con ustedes también, con Andrés Yura, que vienen de Charbo, los chicos. También con coral acústico, unas chicas de la casa. Va a haber a las 4 de la tarde. Títeres para todos los chicos también, para los grandes. Y bueno, va a haber buffet con ricas tortas, postres, todo lo que estamos haciendo y convocando también a la donación, ¿no? de la propia Mujeres de la Casa, porque con eso, siempre que hacemos un evento también es parte del sostenimiento económico de la casa, ¿no? Claro. Parte de lo que pagamos el alquiler. Sí, bueno, agrego que nos encantaría hacer la fiestita para recaudar dinero para otras cosas, ¿no? Uh-huh. Así, pero bueno, le ponemos el cuerpo a la crisis y confiamos en la comunidad y en todo lo que cada una está poniendo, porque somos muchas las mujeres que estamos en este proyecto, que amamos y que le ponemos el corazón y el cuerpo. Y bueno, y entre todas vamos juntando ahí pesito y pagamos el alquiler. Que justamente es algo que nos atraviesa profundamente en este momento, porque justamente estamos haciendo una renovación del contrato y nos aumentó bastante el alquiler, así que bueno, le pedimos al universo y desearíamos que nos aparezca un lugarcito por ahí, que sea, no sé, así algo prestadito por un tiempo, no sé, porque estamos así como en esta transición de que ahora renovamos el alquiler por 3 meses, viendo a ver cómo vamos a hacer para pagarlo, ¿no es cierto? Porque bueno, es todo un temita. Pero bueno, confiamos, ya como decía, somos muchas las mujeres que apostamos a este proyecto, que estamos ahí, no nos queríamos quedar sin espacio, por eso que lo seguimos y le seguimos poniendo el cuerpo y todo el corazón, porque bueno, lo necesitamos, somos muchas, muchas las mujeres. Sí, y sobre todo porque lo que ha sucedido en el transcurso del año, que está bueno contarlo, ¿no?, a la comunidad, todos los lunes sigue activo el Círculo de Mujeres, ¿no?, a las 2 de la tarde, que voy a hablar de los espacios que son abiertos a la comunidad. Y un espacio que también comenzó cuando tuvimos la posibilidad de la casa, es el espacio de la crianza, que es los días miércoles desde las 10 de la mañana, y está siendo un espacio, la verdad, que muy contentor, ¿no?, para todas las mujeres que están en la crianza, sobre todo de los 2 primeros años, el puerperio, como llamamos las mujeres, todas las que atravesamos maternidad sabemos de qué se trata. Entonces también la posibilidad de acompañarnos en esos espacios, ¿no? Y a la tarde del miércoles, que es casi jornada completa, decimos nosotras, porque muchas chicas que vienen incluso de Charbo, vienen de Aguas Azules, de La Gemela, que vienen al espacio, nos quedamos a comer y inmediatamente comienza el espacio de la gestación, que está a cargo de Silvina y de Gloria, ¿no? Parteras también. Y los días viernes Que hay el espacio de yoga también abierto a la comunidad. Eso se han sostenido en el año, digamos, ¿no? Más allá de los talleres ocasionales o algunos que han sido por meses, así. Y ahora tenemos algo para compartir hermoso, que fue un anhelo de todas en esa construcción que fuimos haciendo, todas juntas, que es una propuesta de dos varones del pueblo y está siendo una realidad el círculo de varones, ¿no? El bueno, círculo de hombres. Mirá todo lo que se avanzó. Comenzó el jueves pasado, el viernes, pero va a ser los jueves a las 7 de la tarde, cada 15 días, creo que dijeron los muchachos, que están participando de la asamblea también. La verdad que la propuesta fue bien recibida porque era algo que ya veníamos pulsando, ¿no? La necesidad de los espacios de cada uno en cuanto a varones o mujeres y ir en esto, en un trabajo mancomunado también, ¿no? De reconocernos en lo que somos para poder estar en vínculos sanos con los demás. Así fue. Eso. Y eso es un hecho, pues lo propusieron muchachos del pueblo también, ¿no? Que es lindo esto que sucede. Así como nosotras tuvimos la inquietud hace muchos años de estos movimientos, también está surgiendo. Nos ponemos en campaña por el tema también, entonces, de una casa, de un lugar. Sí, ya sí, nos ponemos en campaña. Sí, favor. Son tres meses el contrato y bueno, por ahí se da que se acomoda económicamente y nos podemos. Pero y si no, estamos en campaña. Estamos abiertas, porque también se estuvo charlando mucho, el abrirnos a la colaboración, porque hay mucha gente, por ejemplo, dice, ay, yo no puedo ir al espacio, pero qué bueno lo que están haciendo, cómo podemos aportar. Sí. O sea que el espacio está abierto también, ¿no? Para esto. Confiamos. Para recibir. Claro, el espacio es abierto a la comunidad y confiamos. A veces pensamos, hacemos bonito, salimos a cobrar una cuota y qué sé yo. No queremos perseguir a la gente, queremos eso, que podamos integrarnos, ¿no? Así que sepan que es un proyecto para todos. Nunca fue la idea cerrarnos. Es un círculo tras círculo tras círculo, en una espiral ascendente, ahí y queriendo compartir todo lo que sucede en la casa, ¿no? Claro. Que es todo muy, muy bello lo que está sucediendo. Y además porque el espacio está siendo visibilizado en otros lugares. Claro. Recién hablábamos con vos, Renata, de lo que fue el encuentro del parto respetado en mayo en Mina Clavero, que está siendo ejemplo y a la cabeza de toda la transformación en este tema de la provincia de Córdoba. Y bueno, fuimos invitadas, entre eso participa la Casa Taijuma, las chicas de la Mesa de Género y también, bueno, Natalia Piacentini, ¿no? La médica. Del Movimiento UPA. Del Movimiento UPA. Y fue hermoso porque ya se está considerando Casa Taijuma de acá de Capilla como mamá quilla que dio inicio a todo ese cambio en Mina Clavero. Porque nosotros también estamos trabajando, eso ya hemos tenido entrevistas con el director del hospital, tratando de bajar el programa de maternidades seguras centradas en familia. Sí. Y eso nos da la fuerza de la Casa Taijuma, ¿no? Pero claro. Que somos las mismas mujeres del lugar que estamos trabajando desde hace muchos años, ahora más organizada y en un espacio físico, pero que ya estamos en esas instancias también, ¿no? Y bueno, y en ese encuentro fue hermoso, estuvo el director de la Maternidad Nacional de Córdoba, porque justamente el lema de este año fue menos intervencionismo, menos intervención, más cuidado. Y poder nosotras llevar un pequeño video que armamos de toda la historia de acá, y bueno, y eso, gente de otros lugares que había, sabiendo la experiencia de Capilla, es decir, este espacio también está siendo parte de esto. Claro. Así que bueno, estamos muy, la verdad que muy contentas con eso, ¿no? Sí, no, a seguir creciendo. Sí, sí, también está el espacio para los niños dentro de la casa, que está a cargo de Dana, que es musicoterapia. Y eso está siendo los jueves a las 5, ¿no? A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Y también se viene el taller de Naimá con ginecología natural Educación sexual para adolescentes. Para adolescentes. ¡Qué bueno! Así que eso está genial también. Ya vamos a pasar bien los detalles y la fecha. Claro. Y bueno, invitarlas también esta noche a Cantos Medicina. Hoy viernes a partir de las 18 horas, que bueno, decimos es nuestro rezo, ¿no? Así, lo que podemos colaborar y cooperar para todos bueno, y todas. Entonces, la convocatoria para la fiesta. Para la fiesta. Domingo. Es el domingo a las 12, todos. Desde las 12. A partir de las 12 hasta las 6, 7. 18 que se pone que vengas. Armamos la fiesta en el patio. Así que, sí, sí. Y bueno, y alguien que quiera reservar locro, sí. También, porque a veces uno puede decir, es el Día del Padre. Claro. Sabemos que es el Día del Padre. siempre invitamos, como va a haber música, va a haber títer, podemos todo a compartir. Hay un número de para reservar el locro que es 462-180. Con la característica de acá, ¿no? Claro. Listo, ahora 462-180. Eso en caso de alguien de que quiera reservar, y si no, va y retira del lugar o come en el lugar. Perfecto. Hay que llevar la bandejita. Eso. Lo bien, que claro, pedimos es para tupper, no, su bandejita, para que sí, no sí, circule sí, tanto plástico, en lo posible llevar su cuenco, su fuente para compartir. Bueno, que bueno, muchas gracias, chica, la verdad, y felicitaciones por el año, y bueno, nos ponemos en campaña ahí también, sí, para la continuidad del espacio. Exactamente. ¿Eh? Sí, vamos. Bueno. Gracias. Bueno, muchas gracias a usted. Continuamos aquí entre Mate y Mate, 10:52 minutos, ya se viene Córdoba Suena. Parada, la paridora pagada con pan. Eva prefiere también parir, pero